que el que duerme Jesús cansadito, déjame yo vamos en pena. Que el que duerme Jesús cansadito, déjame yo vamos en pena. Fíjate que ha cogido a tu ruso a su entrada en Jerusalén.